Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy: Histoire de Melody Nelson, de Serge Gainsbourg, editado en Francia en 1971. Invitado especial, Eduardo Parera. Les ailes de la rose s'effleuraient des pylônes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, la bragueta abierta de tu pantalón de vestir. Mi nombre es Julián Marcel y en este episodio vamos a volver a Francia para analizar un clásico de clásicos. Antes de empezar, saludamos, como hacemos siempre, a todos los amigos y amigas, más amigos que amigas en realidad, que estuvieron escuchando el episodio anterior en donde hablamos del discazo de Hermann Zobel. Y para eso vamos a comentar a responder a algunos de los comentarios que nos llegaron a Spotify, que es aquí donde estás escuchando este episodio 12 de Disco Falopa, y entre ellos aparece el querido Fenanos, que dice: gracias Julián por este disco, un gran hallazgo y una grata sorpresa para mí. Hay mucho de jazz fusión, más precisamente hay algo de Chick Corea, exactamente, hay bastante de Chick Corea, olvidé agregar esa influencia dentro del disco de Zobel, que es también uno de los músicos favoritos de el amigo Fenanos. Así que gracias nuevamente, dice el comentario, por esta recomendación falopa, la cual estoy disfrutando. Abrazo grande para vos, Fenanos. Siempre un gusto saber que estás del otro lado. También Adrián Legaspi comentó en Spotify y dice: otro descubrimiento, y que Bill Graham no era Bill Graham. Claro, tenía otro nombre, ¿no? Este muchacho con apenas 17 años en el disco era un genio. Nombraste a Spiro Gyra por la mención a uno de los músicos que aparecían en la banda de Hermann Zobel. Hace mil que no escucho esos nombres. Gracias Julián, gracias Adrián, vos por pasarte aquí en Disco Falopa. Julio Cardoso, el que tenía dudas en el comentario: hola, soy el mismo Julio Ignacio. Julio Ignacio se llama, claro, debía haberlo notado. Saludos de Montevideo, seguí adelante, buenísimo el podcast, muchísimas gracias. Y Matías Repeto, un asiduo comentarista y que también me ha dejado unos audios muy buenos en Telegram. Yo absolutamente anonadado por el elogio. No estoy acostumbrado a los elogios, sepan entenderme. Dijo: este disco y su artista me eran totalmente desconocidos. Gracias, gran labor, y ya espero gustoso que llegue en algún momento el Mono Villegas. Va a llegar el Mono Villegas con su Metamorfosis de los 24 Preludios de Frédéric Chopin. Un disco maravilloso, uno de los mejores discos de la historia del jazz en Argentina, y que curiosamente tiene muy pocas ediciones, y que conseguir una de época, no se imaginan lo que sale. Bueno, el jazz argentino en realidad es carísimo en sí mismo. También me voy para mi Substack, mi newsletter personal, que es noquierohacerlacama.substack.com, en donde Fernando Onodig escribe: qué increíble historia, realmente increíble, muy difícil poder entender qué es lo que le pasó a este pibe en términos categóricos, porque tenía 18 años, más allá de conocer lo del síndrome de Jerusalén, que es algo que se sabe que pasa, no deja de llamar la atención que luego de grabar semejante maravilla haya tomado esa decisión, o quizás la cosa ya venía de antes. Al menos dejó este brillante grabado. Ese brillante grabado y también lo que iba a ser la única sesión, o por lo menos lo único que quedó grabado de las sesiones, de que iba a ser su segundo disco del año 1977. No sabemos qué habrá pasado con la vida de Sowell. Yo les puedo contar un poco cómo fue el proceso de investigación. O sea, saber un poco de la historia de él fue entrar a páginas random de, no sé, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, que casi compartían la misma referencia, las mismas informaciones, y tratar de hacer, coordinar todos esos datos como para que tengan una coherencia en tiempo, literalmente, tiempo y forma. Fue algo que me llevó bastante tiempo, más, pero igual cuando vas investigando y vas sabiendo un poco sobre estas historias, te das cuenta que realmente es increíble cómo se va desarrollando todo y que la historia tiene tantos lugares que hay que contar, como por ejemplo justamente lo de Bill Graham, la misma la familia de Sobel, la familia materna, ¿no? De Sobel, escapando del holocausto, la madre yendo hacia Shanghái, después a Budapest. Es fantástica la historia, pero por sobre todo también esos blancos de largos años que deja la vida de Sobel, que no sabemos siquiera si está vivo hoy por hoy. Así que esperemos que alguien de habla hispana sepa contarnos un poco qué fue de la vida del amigo Hermann Sobel, que creo que también es la única referencia que puede encontrarse en español sobre él, porque no encontré en ningún otro lado, por lo menos habla hispana, sobre la vida de este maravilloso músico. Así como les dije, estoy en Spotify, pero también estoy en Substack. En Spotify, seguinos directamente como Disco Falopa. Si todavía no nos seguiste, dale a seguir, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si ya escuchaste más de un episodio, también podés calificarlo con 5 estrellitas, así le llegamos a mucha más gente. Del mismo modo, te invito también a que te suscribas de manera absolutamente gratuita a mi newsletter personal, que es noquierohacerlacama.substack.com. Ya estamos por llegar no solamente en Spotify, sino también en mi Substack, en mi newsletter personal, a los 100 suscriptores y a los 100 seguidores del podcast y del newsletter también, por ende, ¿no? Así que te invito a que, ya sea con tu botón de seguir o con tu mail personal, para que te lleguen las notificaciones todos los sábados, no solo de Disco Falopa, sino también de mis escritos personales, te llegue esta call to reaction, como se dice hoy por hoy, como para que seas uno más de toda esta hermosa e invisible comunidad de faloperos. Y digo faloperos y no tanto faloperos o faloperas, porque no hay tantas mujeres. Y yo quiero saber dónde están las compañeras faloperas en estos casos. Porque quiero que haya muchas más mujeres que se interesen por estos discos raros. Hechas estas salutaciones, hechas también los anuncios parroquiales, como corresponde hacer siempre en los principios de los episodios, vamos a comentar un poco sobre por qué elegimos este disco. Quiero contar dos cosas. La primera, el disco y el artista elegido, que luego vamos a decir por qué lo elegí. Y la segunda, no es decir Francia, porque el disco ya lo es, sino que por primera vez en este podcast vamos a contar con un invitado. En este caso, como lo habrán notado, se trata del músico, dibujante y oyente del podcast y también amigo personal, Eduardo Parera, Edu para los amigos. Él es cantante, guitarrista, pianista y varios etcéteras. Actualmente, a la par de sus proyectos solistas que se componen de dos discos, hoy vamos a hablar del Cosmo del año 2012, El Sujeto Supuesto Saber de 2017 y varios sencillos y EPs, como por ejemplo En Mi Cabeza Sonaba Distinto, Soy Todo Lo Que Recuerdo, Hace Terapia y otros más. Actualmente él se desarrolla como cantante, bajista y guitarrista de la banda tributo a Paul McCartney llamada Interpol, que suena espectacularmente bien en vivo, lo he visto bastantes veces ya, y también como bajista del grupo de stoner rock o hard rock Cruzas, que a mi juicio son las bandas que mejor suena dentro de la escena under en Argentina. Tengo dos cassettes de ellos, imagínense como lo que es el interés mío por la banda, de poder llegar a tener los cassettes, que suenan espectacularmente bien, por supuesto, y que invito también a que sigan no solamente a él, sino también a las bandas y también a su proyecto de dibujos llamado Hoy Estamos, Mañana No. en Instagram para que se deleiten y miren y compartan los chistes que se le ocurre al amigo Eduardo. Pero quiero ir al primer punto de la excusa de por qué elegí el disco. Más o menos lo vamos a tratar de comentar durante la charla que van a escuchar a continuación, porque es una charla que hemos tenido en la casa de Edu. Y la elección de Étoile de Melody Nelson de Serge Gainsbourg tiene más que ver, no solo porque, no creo, no porque el disco sea poco escuchado, todo lo contrario, es uno de los clásicos de clásicos de Francia, pero sí es importante hablar de él por una cuestión de contextos. Los contextos en los cuales no solamente se grabó el disco y se editó, más que nada editarse, sino también los contextos de quién era Serge Gainsbourg y quién es ahora Serge Gainsbourg y cómo se escribe este mismo disco que es Étoile de Melody Nelson en la actualidad. Es un disco muy polémico, es un disco que fue muy mal visto en su momento, es muy mal visto ahora, y así como ocurre con muchos discos, pero sobre todo con lo que hacemos aquí en Disco Falopa, la excusa para poder hablar de él es también entender los contextos, entender las situaciones, entender al artista, que en este caso Serge Gainsbourg, tuvo, para llegar a este punto de su obra. Acá no juzgamos a los artistas, acá juzgamos a las obras, pero sabemos que toda obra necesita de su contexto particular a la hora de ser analizada y estudiada. Así que Étoile de Melody Nelson, si bien es un disco clásico, también es un disco falopa porque nos permite adentrarnos en un análisis que va más allá de lo simplemente musical. Y que es básicamente lo que queremos hacer con todos los discos que aparecen en Disco Falopa. No va a ser el único disco clásico que va a sonar en este podcast. Vamos a tratar otros más adelante. Pero para que sepan también que no es solamente andar buscando discos editados, no sé, por ejemplo, en Isla Feroe, que puede llegar a aparecer alguna banda de Isla Feroe, sino también comprender los aspectos menos estudiados o menos tomados en cuenta de discos clásicos. Bueno, Étoile de Melody Nelson es uno de ellos. Y creo que la obra de Serge Gainsbourg merece también su análisis particular. Como lo hicimos también con Bernard Paganotti, como lo hicimos con Plastic People of the Universe, como lo hicimos con Reynolds. Son discos y son artistas que merecen por sí solo su presencia. Así que lo que van a escuchar a continuación es la primera parte. Después volveremos, vamos a escuchar un tema del disco y después otro momento más, otros minutos más de la larga charla que hemos tenido con el amigo Eduardo Parera sobre Étoile de Melody Nelson. La introducción la haré yo, pero tiene que ver más que nada con los contextos, o mejor dicho, con el momento en el cual descubrí Étoile de Melody Nelson. Lo dejamos en esta charla de amigos, en esta charla informal, que en el medio de las cervezas que estábamos tomando se disparaba el nombre de Serge Gainsbourg y su Étoile de Melody Nelson. Llego a Étoile de Melody Nelson aproximadamente hace dos o tres años. Sabía quién era Serge Gainsbourg, había escuchado alguna vez Je t'aime non plus. Incluso había escuchado lo que era la parodia que había hecho en su momento Diego Capusotto, sí, en Peter Capusotto, que era muy graciosa. Y cuando llegué a un podcast en especial que se llama Grupo de Riesgo, uno de los tantos grupos, uno de tantos podcasts que empezaron durante la pandemia y que murieron también con la pandemia, hecho por varios periodistas, Pablo Estroza y Hernán Ferreiros y otro más que no recuerdo en estos momentos. Hicieron un análisis muy interesante de lo que fue Étoile de Melody Nelson, y cuando llegué al disco me partió la cabeza, no solamente por la música que tenía, sino también por la melodía, que las melodías y el acompañamiento que tenía el disco. Y obviamente por la repercusión que tuvo en su momento y también por la controversia que genera actualmente un disco así. Creo que más que nada por esa repercusión, por esa, ¿cómo decirlo?, por esa polémica que sigue generando y además por lo bien hecho que está el disco y por lo ignorado que fue en su momento, elijo Étoile de Melody Nelson de Jojo Gainsbourg para este episodio 12 de Disco Falopa. Ahora, vos, Eduardo Parera, ¿cómo conociste a Jojo Gainsbourg? Yo llego a Gainsbourg gracias a Mike Patton, que Mike Patton en unos discos tributo de la editorial de John Zorn, hay un disco tributo a Gainsbourg. ¿Grabados con Zorn también? No, cada artista hacía su versión y Zorn, que tenía la editorial o la grabadora Stick, creo que se llamaba, sacó los discos. Y Patton hizo Ford Mustang y me pareció muy rara la canción, ¿viste? Era como muy inusual. Y entonces ahí empiezo a familiarizarme con la obra de Gainsbourg, que me pareció fantástica porque era muy inusual a lo que venía escuchando en ese momento. Estamos hablando del año 2003, donde uno empezaba a bajarse de MP3 furiosamente y cualquier cosa que uno podía llegar a encontrar era un tesoro. Todavía no te miraba Lars Ulrich. No. Ya había pasado Lars Ulrich. Ah. Era como que lo habíamos pasado ya Lars Ulrich. Sí. ¿Viste? Chao, Lars Ulrich. Haz la que quieras. Sí. Chupala, Lars. Exactamente. Y me empiezo a familiarizar con la obra de Gainsbourg y me empiezo a adentrar en su obra. Y claramente... ¿Entraste a partir de discos? O de un compilado que se llama... Comic Strip se llama el compilado, que tenía así como su fase más popera. Y ahí es cuando escucho Je t'aime one on plus, que digo, ¿qué carajo es esto? Esto es lo más porno que escuché en mi vida. Y de ahí todo el resto de la obra, y obviamente de ahí llego a Histoire de Melody Nelson. ¿Casi al toque? Y más o menos, ponele que un año después ya te podías bajar discos enteros en el emule, sí, entonces. Era mucho más accesible todo, ¿viste? Sí. Pero yo bajé la discografía entera de él y fui escuchando de a poquito, y hay unas cosas que me parecían fantásticas. Melody Nelson siempre me pareció desde el vamos rarísima y apasionante. Pero hiciste, antes de entrarte a los discos, ¿hiciste como una especie de carrera cronológica de la obra de él hasta llegar al disco o te descargabas? Fui pinchando por lo que leía, ponele. Sobre todo para mí, la fase que más me gusta es la popera, la de los 60s, principios de los 70s, es la que más me gusta. Uh-huh. ¿Viste? La fase yacera del principio está buena, pero menos. Y después los 80s también está buena, pero menos. Yo creo que desde el 65 hasta el 72-73 es como la época de oro de él. Es la época de oro. Y en Histoire de Melody Nelson es... No puedes... Este disco es también, nuevamente, rarísimo. Es como que decís... Che, ¿esto se puede hacer esto así como está? Un chabón que casi no canta, recita. Y de vez en cuando hay un coro de... No sé, hay una voz femenina que canta el estribillo, que canta... Solamente su nombre, como es el caso de... Jane Birkin canta, ¿no? Jane Birkin, claro. Que era la pareja de él en su momento y era su musa, su cantante, su... Era para todo lo que necesitaba una voz femenina, la agarraba Jane Birkin. Pero la mujer en sí, en general, siempre fue una musa importante para Gainsbourg. Antes de ella incluso estaba saliendo con Brigitte Bardot. Sí, obvio. De hecho, la primera versión de Je t'aime one on plus... Es con Brigitte Bardot, que cuando se editó, se editó mucho después, porque en ese momento Bardot estaba con Gainsbourg, pero Bardot estaba casada con un playboy millonario alemán, y el chabón le dijo, ni en pedo sale esto. Entonces Bardot le pidió, no solo le pidió que no saque el tema, sino que terminó con la relación que tenía con él. Al año siguiente, la conoce a Jane Birkin, en una película que se llama Slogan, y ahí se ponen a salir ellos dos, y ahí graba la versión definitiva que todos conocemos de Je t'aime one on plus. Es el tema más conocido quizás de él, ¿no? Es el tema más conocido, es el más famoso, es el primer número uno francés que llegó a Inglaterra, es el primer número uno inglés que llega a Inglaterra, y es y es tan famosa y tan porno que llega a ser prohibida por el Vaticano. A lo cual Gainsbourg decía después: mi mejor representante es el Papa. Obvio, por supuesto. Entonces, claro, después de eso, de que gana bocha de guita. Perdón, sí. Me queda algo raro con el tema de la canción, más allá de que es demasiado conocida. O sea, el título es Te amo, yo tampoco. Sí. Algo así. Pero me llama la atención porque, ¿qué es lo que contaba la canción? ¿Qué es lo que narra la canción? ¿Qué es algo? Es una canción muy sugerente, con mucho juego de palabras. Típico de él. El fuerte de Gainsbourg era las letras. Mucho juego de palabras que tienen que ver con, claramente, con lo sexual. ¿Viste? Voy a entrar en vos. ¿Viste? Que pueden significar muchas cosas, pero todos sabemos de lo que está hablando. Uh-huh. Y es buenísimo porque es una canción totalmente sugestiva. De hecho, los jadeos de Birkin, uh-huh, durante mucho tiempo estaba el mito de que había tenido sexo de verdad en el estudio. Pero después no. Se sabía que cuando hizo la versión con Bardot estaban los dos en una cabina manoseándose a fondo. Pero nada más. Lo de Birkin ya era orquestado. Sí. Hasta que llegó un momento que le dijo, Gainsbourg medio le dijo, che, pará, es un montón. Pero sí. Fue medio una decepción descubrir que fue falso eso. Antes te había comentado en algún momento que escuchar este disco, pero también escuchar la obra en sí de Gainsbourg, me hizo acordar un poco lo que es la obra de Prince, sobre todo los primeros años de Prince, en donde también, y más adelante también, ¿no? La sugerencia, el doble sentido, el juego de palabras. Yo recuerdo International Lover, por ejemplo, donde comparaba a coger con, no sé, con estar en un aeropuerto. Sí, total. Otro tema de controversy que no me acuerdo ahora cómo se llama, Do Me Baby. Incluso hay discos, hay un disco de él que se llama Come, por ejemplo. Más Prince. Y el último tema se llama Orgasmo. Más sugerente que eso no hay. Absolutamente. Y pienso como muchas veces que también estas carreras como que terminan antecediendo, digamos, como que, no sé, como Gainsbourg es el ¿cómo se llama esta palabra? Que, el precursor. El precursor, digamos, algo así, de Prince. Sí, de Prince y de todos esos artistas con un cierto... No quiero banalizarlo con un contenido erótico porque no era solamente erótico. No, así. Obvio, político también era... Político también, social incluso, sí, sí. ¿Viste? Pero sí, fue un precursor de muchas cosas. No había nada como eso en ninguna parte del mundo. Uh-huh. El tema norteamericano más sugerente, o norteamericano o inglés, de habla inglesa, ¿no? Más sugerente que había, ¿no? Era un bebé de pecho al lado de un tema de Gainsbourg, ponele, ¿viste? Uh-huh. Porque aparte, después hace un tema que se llama La Decadence, pues un juego de palabras entre decadencia y la decadance, la decadanza, el decabaile, sí, sí, el baile de la decadencia, sí, que también es incluso más porno todavía que The One on Blue. ¿Por qué? Porque es mucho más directo en lo que es la letra. Pero lo que le pasó con The One on Blue es que ganó tanta guita el chabón, tanta guita que logró una estabilidad económica y él siempre consideraba que sus cancioncitas eran como medio de morondanga, ¿viste? Eran como medio, qué sé yo. Ya está de cancioncitas, vamos a hacer algo serio ahora. Pero igual todo ese tipo de cancioncitas así de morondanga ya habían tenido su éxito, porque él ya era compositor y ya había ganado premios importantes. Ganó el concurso de Eurovisión con la artista Franz Gall. Perdón, el concurso de Eurovisión, que es lo más importante que hay en Europa en materia artística. De hecho, ABBA no ganó Eurovisión, ¿puede ser? ABBA ganó Eurovisión con Waterloo. Con Waterloo, sí. Pero en ese momento ganó Francia con Franz Gall, valga la redundancia. Uh-huh. Una canción que se llama Poupée de Cire, Poupée de Son, que sería muñeca de cera y muñeca de sonido. Otro juego de palabras que se me escapa porque no soy muy bueno con el francés. Pero ahí empezó a cobrar mucha fama y el chabón, sobre todo con el auge de los Beatles y todo lo que vino en esa época, empezó, como dice, para ese lado. Dejó un poco el esnovismo del jazz. Y dijo, bueno, vamos por este lado que es la que va. Bueno, de hecho, los primeros discos de él, como decís, están encarados más por el lado del jazz y no la pegó tanto. Bueno, de hecho, su carrera artística fue no pegarla permanentemente durante años. Los discos siempre tenían muy buenas críticas, pero comercialmente eran malos. ¿Viste? Era lo que no buscaban los franceses, eso parece. ¿Qué sé yo? Bueno, por eso se metió al pop, quizás, ¿no? Sí, se metió al pop porque también la vio y le pareció divertido también, ¿viste? Bueno, ¿qué tengo que hacer estas canciones así? Uh-huh. Y ni siquiera tenía que cantar, porque el chabón no cantaba. Uh-huh. Solamente recitaba la letra, había, como decíamos hace un rato, recitaba la letra, había un estribillo de una mujer, de uno o femenino que cantaba el estribillo, y listo, y eso la repegaba. Y lo escuchás y está buenísimo, porque la música, el arreglo, es muy bueno. Las instrumentaciones son muy inusuales del chabón. Capaz que una canción es solamente bajo y piano, ponele, sí. Y funciona re bien. Por eso yo me preguntaba, ¿esto se puede hacer así, posta? Uh-huh. Más comparándolo con lo que eran los cantantes franceses, la chanson française de aquel momento, que era, no sé, los más conocidos eran, no sé, Jacques Brel, Charles Aznavour, Piaf, antes Piaf, sí. Y otros tantos, que aparece este narigón feo, horrible, por donde te veas y hablándote de coger. Feo como pegarle a Dios. Sí, totalmente. Pero bueno, el chabón la pegó y le fue bien con eso. Sin embargo, quizás el cambio más importante con él también se da con la relación con Jane Birkin, ¿no? Sí, porque tiene. Primero que tiene a la cantante femenina que es ideal para él, porque tiene como ese tono medio. ¿Pero no una actriz, Jane Birkin o? Sí, Jane Birkin es inglesa, de la. Era una cheta de Londres, básicamente. Digamos, o sea. Para el que no es de Argentina, una cheta de Londres es una chica de alta clase de Londres. Claro, en España sería una pija, ¿no es cierto? Exactamente, o una fresa en México. Que empezó como modelo y después empezó a actuar en unas películas. La película más famosa que tuvo Jane Birkin es Blow Up, de Antonioni, Michelangelo Antonioni, donde se destacó por hacer el primer desnudo frontal en el cine. Ah, jodeme, mira. Sí, y eso la estigmatizó un poco. Basado en un cuento de Cortázar, eso. Sí, exactamente. La estigmatizó un poco porque se transformó en la piba que mostraba los genitales en cámara. Entonces, a raíz de eso, la chica se va para Francia para probar suerte, hablando francés como puede, y ahí pega la película de esta Slogan con Gainsbourg como protagonista. ¿De qué año? ¿67? Y eso debe ser 67, sí, 67 más o menos. 66. Sí, porque el Blow Up es el 66. Sí, por ahí, 67 es segurísimo. Uh-huh. Y de hecho graban juntos una canción para la película. Era muy de Gainsbourg de hacer muchos soundtracks para película. Pero esa canción sale después de Je t'aime moi non plus, así que me dio como que ya están ahí en la cresta de la ola. O sea, le iba a pegar, sí. Aunque no fuera tan éxito, digamos. Igual temazo, ¿eh? Sí, sí. Temazo de la película, Slogan. Entonces ahí viene. Entonces es como que se encuentran, más allá de la diferencia de edad, casi 20 años de diferencia, se encuentran los dos y tienen como la relación de cada uno. Uh-huh. Así que. Entonces en esta cuestión joven, medio andrógina que tiene Jane Birkin. Andrógina de que parece. Es mujer, sí. Pero. Tiene una cuestión medio así como de apariencia medio de varón. De machito, digamos. En la claro, de, sí, sí. Medio así como de juvenil, ¿viste? Sí. Que eso a Evo le gustaba mucho, ¿viste? Sí. Para hinchar las pelotas, obviamente, ¿no? Para hacer cosas que rompan las pelotas y decir, vamos a molestar con esto. Así que. Era muy provocador, le gustaba mucho provocar al loco. No, le encantaba. Le encantaba y sabía que. Y aparte, cuanto más provocaba y mejor le iba, más para él, ¿viste? Bueno, quizás el mejor ejemplo sea justamente este disco, ¿no? Toda de Melody Nelson. ¿Te gustó el primer momento que lo escuchaste? Me acuerdo que lo escuché y me pareció rarísimo. Sobre todo la estructura del disco, viste, que empiece con una canción de 7 minutos, las del medio sean de 2 minutos, 1 minuto y medio, y después termine con otra canción de 7 minutos, viste. Sí. El disco no llega a la media hora, creo. Sí, no, 28 minutos y medio. Exactamente, viste. Me pareció muy raro, pero mientras más lo volví a escuchar, el tema que más tenía en la cabeza era el hit del disco, que es Ballad de Melody Nelson. Era el disco que yo era la, pero después empecé a escuchar los otros y dije, esto es maravilloso. Unos datos, algunos fríos que aparecen en Wikipedia con respecto a... Wikipedia tiene esas cosas de que a veces te tira como un género medio particular, porque parece como género de rock progresivo. Para mí, yo, no. Si me preguntás a mí, para mí no es rock. Para mí tampoco es rock progresivo. Puede ser pop sinfónico o una cosa más o menos parecida. Sí. Pop barroco también, que se suele decir, ¿viste? Para lo que es algo, qué sé yo, no sé, algo más análogo con... Salvando las diferencias o distancias, los Beach Boys, por ejemplo. Puede ser, sí. O Sgt. Pepper, ponele, qué sé yo. O los discos más, no digo experimentales, pero sí mucho más elaborados de Bob Dylan, quizás. Totalmente. Que también era la época, ¿no? Pero me llama mucho la atención el tiempo que hay desde que empiezan a grabar hasta que el disco sale publicado, porque las grabaciones de base son del 21 al 23 de abril de 1970. Sí. Después hay otras grabaciones del 4, 5, 8 y 11 de mayo de 1970, del mismo año. Y el 11 y el 14 de enero del 71, intuyo que graban las voces. Sí. El disco sale recién publicado en marzo de 1900, 24 de marzo de 1971 y fue grabado en dos estudios, Marble Arc en Londres y el estudio de Dame en París. Que me llamó mucho la atención que haya tardado tanto en grabarse. Y era como la primera obra en serio para Gainsbourg. Para él era su primera obra en serio, disco conceptual. De hecho, lo primero que quiso hacer el tipo es musicalizar Lolita, el libro Lolita de Nabokov. Mirá. Es lo primero. De hecho, lo contacta a Nabokov. Más o menos tiene la misma trama casi. Es que justamente es una reversión de eso. Uh-huh. ¿Qué pasa? Lo contacta a Nabokov para decirle, che, quiero musicalizar tu libro. Uh-huh. Y no hacía mucho que había salido la versión de Kubrick de Lolita. Ah, es verdad, claro, sí. Se sentí tempranos. Sí, sí. Y había una cláusula de Kubrick en la cual decía de que por un tiempo no se podía hacer ninguna otra adaptación. Qué hincha pelota que era Kubrick, la puta. Lolita. Qué pesado, era Kubrick. Pesadísimo, Kubrick. Entonces, claro, no pudieron, entonces John hizo una reversión de Lolita con el protagonista de Serge, un viejo decadente. Mal traído, descreído de la vida, que se encuentra con una pibita de adolescente. 14 años. 14 veranos y 15 otoños, según dice la letra. 14 para 15, debería ser. Exactamente. Ay, mirá, no sé dónde te claro, entonces es una reversión de eso. Perdón, ¿cómo conoce a Melody? La atropella. El tipo va en el Rolls Royce. 909, ¿no? Algo así. Disociando. Sí. Hablando del Rolls Royce, de que está encima tiene una zona de mierda de París. Uh-huh. Qué sé yo, no sé, disocia. Y hasta que de repente en esa disociación atropella una piba en una bicicleta. Uh-huh. La piba se queda tirada, con la rueda girando. Uh-huh. Hasta que se recupera y le pregunta, ¿cómo te llamas? Melody Nelson. Melody cuánto. Melody Nelson. Y a mí me interesa mucho porque este disco en particular, para traerlo acá a Disco Falopa, porque generó controversia en su momento. Obvio. Pero el tema es que aún hoy sigue generando controversia, porque obvio, hoy no podría editarse tampoco ese disco. Obvio. Candidato a la cancelación. Absolutamente. Sería. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Tenés alguna idea de qué fue lo que se dijo en su momento? No, bueno, esta cosa del morbo de que básicamente Gainsbourg era un viejo que le gustaban las pendejas, las menores y qué sé yo, y todo eso. Que puede ser cierto, te digo. Yo no tengo... Que tengan 20 años de diferencia no quiere decir que en ningún momento... A mí no me consta de que Gainsbourg se haya metido en un quilombo de esos. Claro. Que se metió en muchísimos otros más quilombos, pero de esos debe estar con una... Y los armó, de hecho, esos quilombos. Sí, de hecho. Perdón, pero ese es un tratado que habías dicho cuando dijiste la palabra viejo. Sí. Me hizo acordar que en realidad este es el octavo disco de Serge Gainsbourg. Él venía grabando desde el año 58, más o menos. Aproximadamente. Desde su época de pintor, que supuestamente habíamos hablado antes. Destruye toda su obra pictórica, tengo entendido. Sí. Y a partir del 58, por aconsejo de Boris Vian, no me equivoco, empieza a grabar sus primeras composiciones. Claro. No le va nada bien, de hecho. Él lo conoce a Boris Vian. Él estaba de pianista en los cabarets, uh-huh, en cabaret de drag queens, ¿no? De personas travestidas. Sí, sí. Ahí en París. Él aprendió el piano porque el papá era pianista, también de cabarets, y enseñaba música y tocaba el piano para ganarse la vida. Entonces lo conoce a Boris Vian. ¿Y la madre qué era? La madre era, no, ama de casa. Ah, ok. Ama de casa. Lo conoce a Boris Vian y... Que iba mucho a esos lugares también. Sí, sí, y el repertorio humorístico y medio provocador de Boris Vian le dice, che, esta es la que va. Y de hecho Boris Vian también le dice, che, vos tenés que mandarte a hacer canciones. Entonces hay mucha influencia de él. El maestro. Sí, de hecho Boris Vian muere medio a los 60, si no me equivoco, poco tiempo después. Sí, sí, sí. Y en esos discos, Gainsbourg estaba mucho más orientado a otro tipo de música, digamos, ¿no? Jazz. Sí, la chanson francesa, chanson medio jazzera, ¿viste? De hecho le pegaba bastante a lo que al género llamado, lo que los franceses llamaban yé-yé, que sería el rock and roll o el beat de esa época, de fines de los 60s, con la influencia, no sé, con la influencia de Elvis o con la influencia de, no sé, de Norteamérica, ¿viste? De las canciones de esa época. Acá sería como, por ejemplo, el Club del Clan, digamos. Ponele, sí, claro. Ellos le decían el yé-yé. Entonces le pegaba medio un poco, ¿viste? Lo bardeaba. Pero después nada. Mientras fue ganando fama haciendo ese mismo tipo de canciones, se entusiasmó ahí. O sea, era como violencia arriba, digamos, ¿no? Claro, más o menos por ese lado. Y... Pero la vida de Gainsbourg, como vos dijiste también que había épocas que te gustaban más y otras no tanto, es ir cambiando permanentemente de estilo, porque vos escuchás, no es lo mismo escuchar un disco de él de los años, no sé, del año 63, sí, a escuchar un disco del año 73, a un disco del año 83. No. Son tres artistas distintos. Se iba adaptando muy bien a la época el tipo. Se adaptaba muy bien a la época. En los 70 tuvo su fase reggae. Cuando el reggae empezó a pegarla en Inglaterra. Claro. Sí, cuando empezó a ir Bob Marley. Los claro. Tuvo su fase reggae y lo mejor que hizo el tipo, esto es para otro podcast entero, pero el tipo hizo una versión reggae de la Marsellesa. Ah, como Charlie, ¿no? Que hizo el... No, pero peor. Ah, ¿sí? Porque el chabón decía, el estribillo era... Imagínate que estamos haciendo el himno argentino. Sí. Y que el estribillo sea Hoy Inmortales, etcétera. Sí. Era Hoy Inmortales, etcétera. Ese era el estribillo. Sí, sí. Y después el chabón se ponía a recitar la letra del himno francés. Casi lo linchan. En un recital casi lo linchan. Pero el chabón fue a Jamaica, lo grabó en Jamaica con Sly Stone, con todos los... con las coristas, una de las coristas era Rita Marley, la esposa de Bob Marley, y casi lo linchan. Pero el chabón eso, se supo adaptar muy bien a la época. Con resultados mejores o peores, pero el chabón dijo, es por acá. Nunca se quedó en una. Uh-huh. Eso es lo que está bueno de él. Oportunista le dirían algunos, pero no, el chabón dijo, es por acá esto. Y que también se notaba también el cambio de look, digamos, sí, ¿no? O sea, obvio, sí, sí, sí. De hecho, los primeros discos de los años 60, creo que incluso en Confidencial, ese disco del año 60 y pico, hace poco estaba viendo en la tapa, que el tipo está como una especie de sobre todo, digamos, casi vestido de como, no sé. Siempre muy dandy. Exactamente, siempre muy dandy. Absolutamente dandy. Siempre de traje al principio y después tenía un look de más de barbudo, pelo más revuelto, pero siempre... Eso más bien. A los 80. No, más para la época de esta, de historia de Melody Nelson, uh-huh, o fines de los 60s, era como, estaba como un poco más moderno, pero nunca hippie ni nada de eso, pero el chabón estaba siempre dandy, siempre muy bien vestido. La época de Francia en aquel momento como que permitía romper con ciertas cosas, ¿no? Pensemos que un año y medio antes estaba la Revolución Francesa. El mayo del 68. Sí. La Revolución Francesa ya había pasado hace 110 años. Pero sí, obviamente, Francia era, comparado con Inglaterra o Norteamérica, eran mucho más liberales. Aún hoy, incluso. Sí, creo que fue en el 65 que se legalizó el aborto, por ejemplo, y las píldoras anticonceptivas, por decirte una girada, uh-huh, 65, ahora tengo una duda, pero muy temprano, ¿viste? Sí. Entonces, claro, y lo tenés a Jacques Brel, que hablabas, que hacía letras sobre prostíbulos y marineros que iban a estos prostíbulos y se contagiaban enfermedades venéreas, uh-huh, claramente había una apertura de letra o de contar cosas mucho mayor. Marinette, por ejemplo, esas canciones también de él. Total, y Nabokov, Lolita de Nabokov, la hice en francés. Ah, no sabía eso. La primera edición es en francés, de Lolita. según estuve investigando. Sí. Entonces, a Ivor le pareció ideal para musicalizarla. Pero me quedaba pensando sobre todo con lo que es la sociedad francesa, porque incluso hasta hoy sigue ocurriendo este tipo de cosas. Hasta no hace tanto tiempo, Francia, junto con actrices y personajes de la cultura, fue el único país, creo que todo, digámoslo, entre Europa y Estados Unidos, uh-huh, que fue el único que se dedicó a, como a decir, a poner un límite a lo que fue el movimiento Me Too, diciendo acá hay un límite. Puede ser, sí. O sea, es otro parecer. Porque vos tenías en los 60, las películas europeas estaban años luz de las películas norteamericanas, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, acá en Argentina el consumo de películas en los años 70, sobre todo las que venían de todo ese frente francés, era no era solamente ver la película, sino esperar ver una teta, digamos. Sí, obviamente. Vos la veías a Brigitte Bardot de una película francesa, seguramente iba a aparecer en bolas. Bueno, también el marido en la época de Jacques Papin lo hacía, poner en pelota. En bikini, seguramente. En bolas ya era un plus. Viste, pero sí, obviamente eran mucho más liberales en ese sentido. De como hecho, que no tenían mucho más problema. Hay una película muy conocida, están justamente Jane Birkin y Brigitte Bardot, que es Si Don Juan Fuera Mujer, que exactamente. Es, aún hoy la película es horrible, no la vean, pero la escena tiene como escenas muy jugadas de lesbianismo por un momento que no era tan común encontrar situaciones así. Y acabamos de mencionar a Jane Birkin en esa misma época haciendo el primer desnudo frontal de una mujer. Total. En Inglaterra, ¿viste? En Inglaterra, sí, que en Inglaterra y Francia hay una diferencia moral enorme. Sí, pero bueno, el director era Antonioni, italiano, ¿viste? Y se bueno, le perdonaba. Ya está, vamos con eso. Sí, o sea, pero todo sí, culpa de Cortázar entonces todo esto, ¿no? Todo culpa de Cortázar. ¿Qué vivía dónde? En París, en viejo, París, mira. Exacto. Par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Melody Nelson. Mais elle en avait. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, que cette Melody Nelson. Une adorable garçonne et si délicieux enfant. Que je n'ai connu qu'un instant. Oh, ma mélodie. Ma mélodie Nelson. Aimable petite conne. Tu étais à condition sine qua non. De ma raison. Escuchamos Ballade de Melody Nelson, tema número 2 de Étoile de Melody Nelson de Serge Gainsbourg, el disco que ocupa el episodio número 12 de nuestro podcast Disco Falopa. Ahora vamos a seguir con la charla con el querido Eduardo Parera, pero antes te invito, como hacemos siempre, a que sigas al podcast en Spotify y lo único que tenés que hacer es apretar el botón de seguir, apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada dos semanas y calificarlo si ya escuchaste más de un episodio. Si son 5 estrellas, te lo agradezco muchísimo para que a más gente llegue este hermoso envío que hacemos con toda la humildad del mundo. En cambio, si sos de esas personas que no escuchan por Spotify, estás escuchando a través de mi newsletter, que es noquierohacerlacama.substack.com, en donde, bueno, podés descargarte incluso de manera gratuita el episodio. Si lo único que tenés que hacer es entrar con tu mail, registrarte de manera gratuita absolutamente. No hay ningún spam, no hay ninguna cosa por fuera, no te vamos a cobrar nada. Todo es gratuito e incluso la descarga del episodio. Y así intentaremos llegar a muchas más personas que intentan golpear el algoritmo, intentan salirse de la normativa, de lo que te indica las redes sociales y todo lo demás, y te animas a escuchar un poco de música que no estás tan acostumbrado a escuchar. Así que Spotify y No Quiero Hacer La Cama .substack son los lugares en donde te invitamos a que te suscribas para que te lleguen siempre las notificaciones. Vamos a hacer más de 100 dentro de muy poquito. Vamos a llegar a los 100 dentro de muy poquito. Así que, ¿quién te dice? A lo mejor vos sos el número 100. Sepan disculpar lo larguísimo que va a ser este episodio. Va a ser un poco más largo que el episodio de Reynolds. Pero créanme que esta historia de Serge Gainsbourg y de Stuart de Melody Nelson realmente vale la pena. Seguimos charlando con el amigo Eduardo Parera sobre este discazo, sin duda, del amigo Serge Gainsbourg. Me quedaba pensando después también con el tema de la música de Stuart de Melody Nelson, que es un disco muy corto. Sí. 28 minutos, nada más, como dijimos antes, y que es un disco que musicalmente, no tanto la letra, musicalmente, tranquilamente puede escucharse en estos momentos. Obvio. Tiene un sonido que, como habíamos hablado antes fuera de aire, es casi trip hop. O trip hop directamente. Sí, el trip hop empezó ahí. Si vos escuchás el tema 6, uno se llama L'Hôtel Particulier. El L'Hôtel Particulier creo que es el quinto. Creo que es el quinto, sí. Ahí empezó todo el trip hop. El trip hop empezó ahí para mí. Digo, perdón, recuerdo que por ahí suele ser el quinto porque de los 7 temas, 4 o 5 tiene la palabra melody. Sí, obvio. Totalmente. Melody, Melody Nelson. A Melody. Vals de Melody. Vals de Melody y On Melody. Tenía poca inspiración para los títulos. Qué sé yo. Pero sí. De hecho, es uno de los discos. El disco francés es el más ampliado de toda la historia. Uh-huh. Yo quería investigar, pero no lo hice, no tuve el tiempo suficiente de buscar en Who's Sampled cuántos temas había, pero sé que Massive Attack había tenido. Sí, Massive Attack, De La Soul. Ah, De La Soul también. Sí, creo que. Bueno, Beck tiene un tema que se llama Paper Tiger, que del disco Sea Change, que es. La orquestación es. No es la misma, pero está totalmente influenciada por eso. Sí, o sea, si bien no había buscado específicamente los temas, sí recuerdo estar buscando en Who's Sampled, y creo que de los 7 temas, 6 tenían un sample. Muchas reversiones. Muchísimas reversiones, sí. Muchas versiones, viste. No, es fantástico ese disco. Creo que es el L'Hôtel Particulier, ese es mi tema favorito. ¿Ah, sí? Sí, ese es mi tema favorito. Justo el tema en donde el protagonista... Se va un telo, básicamente. El hotel particular. Claro, telo, albergue transitorio, motel, a donde te llevas una pareja. La mueblada, diría la gente. Exactamente. Y la descripción que hace del hotel es tan precisa, viste... Sí, es llegar con el auto hasta el hotel a una chica atropellada, nunca olvidemos esto. Sí. Hace un rato la había atropellado. Hace un rato la había atropellado. Se ve que se recuperó la chica tranquilamente. Claramente. Y se ve que le dijo también la edad, porque tenía 14 años la chica. Sí, sí, sí. La llevó a un hotel, no me acuerdo qué, ruta 44, algo así creo que decía, o habitación 44. Habitación 44, 45, 46. Ah, está. La que sea. empieza así la canción. La que sea, no importa. La de siempre, Jackson. Sí, sí, sí, sí, sí. Donde vos golpeás después tres veces y te abren, te llevan. No, la descripción que hace. La descripción es muy cinematográfica. Es un disco muy cinematográfico. Totalmente, sí, sí. Es un disco muy cinematográfico donde la es muy raro porque lo último que hizo Serge es la letra. Sin embargo, la música ya está muy ideada. La música y el arreglo está totalmente ideado para que. La narración tome protagonismo, ¿viste? Sí, me quedaba pensando también en eso de la música. Al principio notaba, porque cuando estaba viendo, checando los datos respecto al tema de la grabación, parecía que hasta la base fuese improvisada en algunos casos. Parece, pero estaba todo escrito. Eso es increíble, que estuviese todo escrito, porque de hecho el disco empieza y termina con el mismo tema, si querés. O sea, sí, una misma dinámica. Una coda, si querés. Una dinámica similar, sí. Bueno, por eso muchas veces se lo compara con un disco de rock progresivo. Pero lo que se decía era que estaba todo escrito, le daban cierta libertad a los músicos para que fluya las bases y eso, pero es una base de bajo, batería y guitarras, algún órgano y las hermosas cuerdas de Jean-Claude Vanier. Jean-Claude Vanier, que casi no, o sea, siempre fue el arreglista dedicado a este disco. Primero había intentado con dos arreglistas que no, con los cuales no. Michel Colombier era el primero, que es un arreglista muy, muy famoso de la época. Y después otro más que no me acuerdo quién es, lamentablemente. Pero como que no habían cuajado. Pero lo agarró de repente a Jean-Claude Vanier, un pibe joven que recién empezaba y aparte era músico autodidacta. Mirá. Y eso es algo muy importante de señalar, porque las decisiones orquestales que toma Vanier no son las clásicas que tomaría un músico tal vez entrenado en un conservatorio. Sí. ¿Viste? No diría, bueno, acá vamos a hacer el arreglo tipo... Acá vamos a hacer como si fuera Bach y vamos a hacer esta estructura ya de por sí conocida. Sino que el tipo tomaba decisiones que tal vez otro arreglador no las hubiera tomado. ¿Viste? Y hay detalles que decís, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué se le ocurrió esto? Como por ejemplo, ¿cuál? Hay una parte, en esta parte del hotel particular, ¿viste? Que de repente están hablando sobre... Está describiendo de que está lleno de estatuas que parecen afroditas o salomés y que hay morochos sosteniendo antorchas y de repente, ¿viste? Se escucha una cuerda que... ¡Tatara! Que no sabe, pero de la nada, no se repiten los otros versos, ¿viste? Sí, sí. Aparece solamente ahí. De hecho, es antes de lo que sería el clímax de la canción. Sí. Pero sí. Y el clímax de la situación, ¿no? Bueno, claramente es eso. Es eso. Sí, sí. Y el clímax de esa canción, de lo de particular, pero me encanta, me hace bosta. Es fantástico, porque tiene todo un crescendo que claramente yo lo interpreto que es la consumación, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí. Pero está tan bien orquestado y tan bien matizado que te dejas llevar por él. Es fantástico. Pero sí, perdón. Y algunas músicas son también de Vanier, que tenía el chabón ahí guardadas, qué sé yo, con él. Creo que... Oh, no me acuerdo. Melody, creo que es con guitarra y todo eso, algo medio tranqui. Es de Vanier, creo, la música. El segundo tema me gustó mucho cuando, bueno, en la presentación de Melody Nelson, digamos. La historia de él. La historia de ella, que es muy llamativa porque cuando vos mencionas este tema de las cuerdas, a veces hay momentos donde solamente se escuchan. Sí. Y listo. Es un matiz. Son como muy chiquititas esas cosas, pero que pegan muy bien. Es lo que la canción necesita, o lo que la narración necesita. O sea, el disco podría ser barroco si hubiese querido, pero eligió no serlo. Están buenísimos porque las reediciones que han salido de 40 aniversario y eso tienen como estos tracks adicionales donde están solamente las cuerdas de los temas. Ah, mirá. Escuchás los cuerdas de los temas y es una obra clásica, es una obra mirá, académica. Es fantástico. Aparece en Spotify estas versiones, ¿no? Sí. O en YouTube también está, pero lo escuchás y es es académica o es música de cine, una de dos. Sí, bueno, de hecho hubo una especie de documental, no, película documental, no, una especie de mediometraje, si querés, de la película. Sí, se hizo todo. Del disco, sí. Hecho película, si querés. Sí, con todas las canciones. Otro tema para compararlo con Prince, ¿no? Que el chabón decía también, no solamente escribía los guiones, sino que también actuaba en sus propias películas. Y aparte, cortometraje en ese momento, estrenado un domingo a la noche en sí. Televisión de aire de Francia, ¿viste? Que le chupaba un huevo esas cosas. Y duraba media hora aparte, ¿viste? Sí. Duraba media hora, no era una película de una hora y media, ¿viste? No, duraba media hora, acá está, acá lo tenemos a hacer Jaibur con su nuevo disco y la gente o fascinado diciendo... O espantada también. O diciendo, ¿qué carajo es esto? ¿Qué hace este viejo bufarra con una piba de 15 años? Claro. Bueno, que ya incluso de la tapa se ve esa... Quizás en la edición en CD no se nota tanto, pero después cuando lo ves en vinilo se ve... muy claro que los cachetitos de Melody Nelson están rosaditos. Con pecas. Con pequita. Y ella está. Y Jane Birkin está teñida de. Está con una peluca pelirroja. Porque sí. Según dice la canción. Sí. Melody es pelirroja. Y es su color original. Porque cuando se cayó la piba. Dice que se le veían las bragas blancas, así que claramente el protagonista le vio los vellos públicos. Ay, Dios, qué hijo de puta que es. De hecho, la canción termina así: Melody es pelirroja y ese es su color original. Fin del track 1. Y después le pregunta el nombre. Y después. Eso, antes le pregunta el nombre. Ah, okay. Y después ya viene la balada de Melody Nelson, ¿viste? Esta es la historia de Melody Nelson. Qué buena eso. Que creo que hace poco no, en alguna de estas ediciones aniversario donde se ve todo el pack de fotos original de la cara de. Porque Jane Birkin, obviamente. Jane Birkin, y que se cuenta, por lo menos parece lo que se dice ahí, que para que nunca. No, bueno, igual están viendo ahora en estos momentos el disco en Spotify, sí. En el podcast, que se ve que en realidad Jane Birkin está desnuda de la cintura para arriba y con un jean. Sí. Y que tiene un osito en la parte donde estaría tapando las tetas, pero me parece que también parte del vientre, porque según se cuenta, estaría embarazada. Está de 4 meses embarazada. Ajá. Y el osito que tiene ella es un mono que se llama Monkey, que es su osito desde los 12 años. Es de ella eso. Es de ella y bueno, era como que para. Son justamente para tapar las tetas así al aire, viste, sí. Que no sea algo pornográfico en una tapa, sí. Se tapa de esa manera. Y de hecho, la pose que tiene ella, que es con un pie medio de costado, sí. Es como que lo hizo así, el fotógrafo dijo, quédate así, esta es la pose, esta es la foto, viste. Pero sí, estaba embarazada de 4 meses, lo que pasa es que es tan delgada que prácticamente no se notaba. Espectacular. No, Las fotos son fantásticas. Sí, igual uno es muy loco, ¿no? Porque uno dice, este disco es una maravilla, pero después se olvida y cae y dice, pero pará, es una historia re turbia esta. Es re turbia. Es Lolita. Es muy turbia, sí. No, sí. Tenemos que olvidarnos que es una reversión de Lolita. Sí. El chabón quería ser Lolita, no pudo, hizo una reversión de Lolita. Obviamente haciendo un paralelismo con su vida de él, viejo entre comillas, de 40 y pico de años, con una piba de 20 y pico de años, con todo lo que eso conllevaba también, pero la diferencia de edad, y ellos lo chupaban un huevo, ellos estaban enamorados, viste, y estaban en la suya, tuvieron una hija juntos. Charlotte, hoy una gran actriz y también música. Michael le produjo un disco, ¿no? Pues. Sí, MRI se llama el disco, muy buen disco ese. Muy buen disco. Y otra de las influencias de San Jose, ¿no? Beck. O sea, sí. Y bueno, y el primer disco de Charlotte está producido por los chabones de Air. Ah, bueno, un Safari es un disco que suena mucho. Es recontra, Serge Gainsbourg ese disco. Y ellos lo admiten. Sí. Somos recontra fans de ese disco. Y otra más es un disco. De Daniele Lupi y Danger Mouse llamado Rome, sí. Que es un disco que recontra suena a las melodías o a las orquestaciones incluso de Melody Nelson, que es espectacular ese disco, sí. Es un disco llamativamente cuando salió se escuchó bastante, pero después ahora está muy olvidado ese disco. No, es una maravilla ese disco. Ese disco también está muy ligado a lo que sería la música de Morricone para los Spaghetti Western de Sergio Leone, sí. De hecho los músicos son sesionistas originales de aquella época. ¿Los músicos del disco de Melody Nelson? No, los de Rome. Ah, de Rome. Ah, con razón. Son todos los mismos italianos, ¿viste? Sí. Pero sí, obviamente, ese tipo de disco cinematográfico, fuerte, en arreglos de cuerdas inusuales, ahí estuvo Gainsbourg también. Y de hecho, hasta te diría que, si bien Morricone venía de antes, no me extrañaría para nada que Morricone habrá parado la oreja. Francia está ahí al lado de Italia. Uh-huh. Y dijo, che, esto también está bueno. Es muy difícil elegir un tema del disco, ¿no? Cinematográfico. Es lo que a mí me viene de ese disco es cinematográfico. Es un radioteatro, no sé, uh-huh. ¿Viste? Está, sí. Tan bien orquestado, está tan bien arreglado que. Sí, por eso uno piensa más escucharlo como una especie de pieza suelta más que una serie de canciones también. es un disco conceptual. Empieza, tenés que ir de el primero hasta el último, porque incluso como empieza es como termina y cierra todo. Va a sonar medio rara la pregunta, ¿pero es el primer disco en sí de Serge Gainsbourg? No es el primer disco para mí. Es el primer disco conceptual de varios que hizo después. Porque tiene un par de discos más conceptuales. Rock desde el Búnker, por ejemplo. Rock Around the Bunker y el hombre sí, ese es. Y el hombre de la cabeza de repollo también. L'homme de la tête de chou. Claro, ese disco, ¿no? Tiene más o menos casi la misma historia, ¿viste? Un chabón grande, una piba joven. El desenlace es otro. Pero sí, va por lo menos por ahí. Pero igual es muy buen disco también. Y Rock Around the Bunker es una bizarriada hermosa. Es un disco de rock nazi, si podemos llamarlo así. O sea, de rock, no de rock nazi. No, parodiando, digamos, burlándose de todos esos estereotipos, digamos. Y bueno, y Gainsbourg, no nos olvidemos que Gainsbourg es judío. Sí. Y el chabón estaba en París y en la París ocupada, estaba con la estrella de David amarilla, sí, sí, marcada, y se tuvieron que escapar para que no los agarren los nazis. La historia de Gainsbourg a partir de ese disco es interesante, obviamente. Yo quiero por lo menos irme un poquito más hasta el momento de la muerte, porque creo que este disco puede extenderse incluso más en lo que es la vida de Gainsbourg, no tanto tanto musicalmente, sino más bien temáticamente, en lo que era él en sí. Pienso, por ejemplo, primero en estos discos, que puede ser una gran triada como para empezar a escucharlo, ¿no? Digamos, hasta el año 74. ¿Qué época recomendás vos, por ejemplo? A mí la que más me gusta es la que dije hace un rato, del 65 al 73, por ejemplo. Sí. Esa es la que más me gusta. Después viene la parte reggae, que también se la recomiendo mucho, sobre todo para los fans del reggae. Para los reggae, los regueros. Para los regueros, porque es muy buena, está muy bien grabado. Perdón, no te al pie, qué difícil cuando un tipo que no está acostumbrado al reggae tiene que hacer reggae. Va y hace reggae, ¿no? O sea, sí. A mí me pasó escuchar los primeros discos de Zappa haciendo reggae y digo, uff. A mí, yo te voy a decir algo, yo no soy muy fan del reggae, pero ese disco me gusta porque es de él, y lo escucho a él, ¿viste? En una base de reggae, chabón, nuevamente, recitando las letras de él, está buenísimo. Y aparte, los que, como también habíamos dicho hace un rato, los que graban son los popes del reggae. Del reggae jamaiquino, ¿viste? Sí, sí. Entonces está bueno. Pero no estaba exento de polémicas también, porque más allá de lo que era él a través de los discos y las temáticas de los discos que sacaba, también era una persona que era muy polémica, o que buscaba la polémica por fuera del ámbito musical. Era un chabón que casi todos los días buscaba si había salido en el diario. Ah, mira. A ese nivel. O sea, pues, buscaba siempre. Y le interesaba mucho. Sería un pésimo tuitero, ¿no? Se buscaría todos los días. Imagínate que al tipo le en los 70, sobre todo, cuando ya estaba más grande, 70s, 80s, le preocupaba mucho ser relevante entre los jóvenes. ¿Viste? Sí. Le gustaba ser como relevante, no quería ser un viejo meado, ¿viste? Bueno, este artista de los, sí, sí, de los 70, de los 60, bueno, es como que el chabón siempre estaba tratando de buscar como estar in. Una forma de no envejecer también, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, por eso, los resultados musicales son diversos para mí. Hay cosas que están mejores otras. Perdón, una forma de no envejecer también, porque su cuerpo sí estaba empezando medio a hacerle pagar su propia, ¿cómo se dice? La propia cuenta con los excesos que tuvo, porque al año siguiente de Melody Nelson tuvo su primer infarto. Exactamente. 42 años. Y lo primero que pidió cuando se despertó en el hospital, traeme un cartón de Gitanes. Es lo primero que pidió. Chitance es la gran marca de cigarrillo que él fumó toda su Exactamente. Vida. Exactamente. ¿No? Perdón, eso es otro punto, ¿no? También porque la fama, si bien, como tiene que ver con lo que dijiste, la intención de querer también acercarse a los jóvenes también tiene que ver con que él, su propia fama, llegó muy tarde. O sea, se hizo conocido muy tarde, sí, a los 38, 39 años aproximadamente. Sí. Con Gentleman No Plus, que es del 69. ¿67? 67. Sí. Ah, mierda, pensé que era más tarde. 67 y ella tenía 35 a 36 años. Sí, ya, sí, ya sí, era sí, muy grande. A esta altura, en esta época, sí, tener un éxito a los 35 años es muy tarde. Pero claro, sobre todo si decimos que el pop es una cosa de jóvenes, ponele. Claro, totalmente. Sí, el chabón llegó como medio, pero llegó y dejó, vaya que dejó su huella. Sí, no, obvio, por supuesto. Y al acercarse a la música reggae fue una. El rock también de los 80 en cierta medida, ¿no? Sí. Casi tecno a veces. Incursionó mucho en lo que son los samples, las bases electrónicas. Bueno, el video que tuvo con su hija, ¿no? El tema que tuvo con su hija. Lemon Incest. ¿Qué onda eso? Es para romper las bolas también, ¿viste? Vos le preguntás, se le pregunta hoy a Charlotte qué piensa de eso. No, yo estaba haciendo un tema con mi papá, yo estaba re contenta. Yo era grande, ella también, ¿no? Era más o menos consciente. Y 12, 13, ponele. Ah, 13 años. Ah, sí. Yo pensé que era más grande. No, era preadolescente, adolescente. Perdón, para que no lo vieron, ¿cómo se llama el lema? Lemon Incest. ¿No? Lemon Incest. Lemon Incest. Claro. Incesto de limón en inglés, pero es, creo que es, si no, es un juego de palabras de Lemon Incest, que sería los limones en la canasta, en la cesta. Si sí, no sí. Me acuerdo, no se pongan difíciles porque puedo estar equivocándome. Pero tiene la caja de comentarios acá en Spotify, sí, y también acá en No Quiero Hacer la Cama, para aquellos que quieran colaborar con distintos datos de este disco y de la vida de Sergio Gainsbourg. Pero es un tema muy llamativo, digamos. Y también es una base tecno, digamos. Sí, una, muy ochentosa. Muy ochentosa. Sí. Esa época de Gainsbourg es muy rara. O sea, y también esa época donde empiezan a grabarse varios de los recitales en vivo, que son espectaculares, porque hoy por hoy casi que conforman un meme ver, no sé, una música súper popera y el tipo prendiéndose un pucho, sí, porque no paraba de fumar. No, jamás, jamás, ni de fumar ni de escabiar tampoco, porque otra cosa, los dos excesos de Gainsbourg han sido el alcohol y los puchos. Y la mina también. Y la mina, bueno, se pone... Pero las minas no tanto, era mujeriego, pero por ejemplo, mientras estaba con Jim Birkin fue... Totalmente monógamo el tipo. Bueno, también. No estoy diciendo para defenderlo, pero era como que realmente estaba contento con la piba. Después cuando se separó, sí, empezó a descontrolar y qué sé yo, y bueno. Y después se puso de novio con otra piba también, pero sí. No me acuerdo de la última mujer que tuvo. Bambú. Decía, no me acuerdo el nombre real, pero era Bambú, era una modelo, viste, también de 20 y pico de años. Caterine, ¿no era? Por ahí, algo así, ¿no? No me acuerdo. Pero también, 20 y pico de años, una modelo, y él con 50 y pico, ¿viste? Tuvieron otro hijo, Lulú, y bueno, que fue el que... Pero nunca termina... A pesar de haberse separado Jane Birkin, siempre estaban en contacto. Mira. Porque por más de que cada uno tenga sus parejas, estaban muy en contacto. Capaz que se quedaba a dormir en la casa de él, capaz que se quedaba a dormir en la casa de ella, ¿viste? Pero... De amigo, o de amigos, o de expareja, no sé cómo decirlo. Sí, sí. Un personaje súper atractivo para conocer de cualquier lugar, desde incluso los momentos más. Por lo menos recuerdo uno con Whitney Houston, en donde le dijo un sábado a la tarde en un programa televisivo francés: te quiero coger. Sí, exactamente. Creo que una militante feminista también le dijo algo así como: sos una puta, una cosa sí, así. Sí, o una vez hablando sobre. Sobre lo horroroso que le parecía los impuestos franceses, quema un billete de no sé cuántos francos en ese momento, ¿viste? En cámara, ¿viste? Sí. Era un rompepelota, claramente. Pero el tipo era así porque el chabón se sabía que los que lo conocían íntimamente sabían que era un tipo retraído, súper tímido, y entonces este personaje emergía, ¿viste? Y no olvidemos nunca que Gainsbourg, en el momento de hacer todo este tipo de cosas, no era una persona que tenía 25 años, tenía 60 ya, sí, sí, 60 sí. Y pico. Se murió con, y se creo desde 28, él murió en el 91, 63 sí. años creo que tenía. Sí, sí, sí, un sí, poquito 60 antes, y poquitos. Sí. Porque creo que estaba a punto de cumplir 63 o 62 años. Sí. O sea, era una persona muy grande y ya tenía como una actitud. O sea, también viene a dar cuenta de. Que nadie es rebelde a esta altura, o sea, no se hagan los rebeldes, este tipo sí, ya hacía todas estas cosas total. En los años 80 o 90. Sí, sí, sí. Pero aún así, a pesar de que hacía todas estas cosas, era muy querido en Francia. Era muy querido porque justamente era un personaje. Era un personaje de ellos, ¿viste? Totalmente. Sí, es verdad, no podía ser, no puede ser más francés. ¿Lo odias o lo querés? Como el Diego, ¿no? Estaba pensando exactamente mirá, lo mismo, sí. ¿Viste? Podés hablar de él desde la obra, fantástica. Sí, podés sí. hablar de Diego como jugadorazo, barrelote cósmico. No importa lo que hizo con la música, importa lo que hizo con mi vida. Totalmente, es esencialmente. Sí. O podés hablar de sí, quien era un mejoriego, que era un misógino, qué sé yo. ¿Cuántos Diegos hubo? Sí, ponele, ¿viste? ¿Cuántos Sergei hubo? Exactamente. Gaibor, yo te puedo, 5 te puedo decir, ¿viste? Pero yo siempre le pregunto, cada vez que me encuentro con un francés, ¿viste? Hablamos de música francesa, ¿viste? Digo, che, el que más me gusta es Gaibor. Sí, me dice. Ahora lo que le pasó al tipo hace poco es que con este, con el movimiento de Me Too o del movimiento del feminismo, este, lo que pasó es que había una estación en París que se llama Lila, que es muy famosa porque se la menciona en el primer hit de Gainsbourg, que es el Le Poisonneur de Lila, que sería el amante, el apasionado. No, el chancho, el guarda, el que pica boletos en, en Lila, sí, ¿viste? El inspector. El inspector, en sí, Argentina sí. Le decimos el chancho. Este, entonces, que ese fue su primer hit, entre comillas, ¿no? Entonces a esa estación de Lila se le llamó estación Gainsbourg también. En los últimos años es como que mucha gente dijo, che, muchos movimientos feministas dijeron, che, no da para que este chabón que era misógino, era violento y qué sé yo, tenga una estación. Y medio que me parece que le sacaron el mote de estación de Gainsbourg. Está bien, qué sé yo. Él llegó a reconocer que le golpeaba a Jane Birkin, tengo entendido. Y lo que pasa es que el alcohol le pegaba muy mal al chabón. Se ponía violento y... Se le pegaba. O sea. Alguna vez Birkin la ligó. Qué pena, ¿no? Por mujer, ¿no? Tan linda. Tengo entendido que, si no me equivoco, es el 23 de marzo que él muere, en 1991, sí, o algo así, justo cuando se cumplía un aniversario de la salida de Toad de Melody Nelson, porque Toad de Melody Nelson es el 24 de marzo de 1971, ahí, sí. 20, casi los 20 años de la salida del disco, después con su quinto infarto. Los coleccionaba el tipo. Los coleccionaba, sí. Y bueno, terminó muriéndose en un hospital de Francia. Fue un acontecimiento popular enorme. Ese. Muy grande. De hecho, hubo particularidades de la política, de la música. Fue nombrado en todos lados, como el Diego. Vamos a traer al Diego. Sí, sí, sí. No se murió cualquier persona. Es como, no sé qué va a pasar el día que nos quedemos sin Charly García, pero va a ser algo análogo. Probablemente, sí. Uno de los artistas, y casi cerrando ya, uno de los artistas que me hizo recordar mucho, aparte de Prince, aparte de, bueno, de Diego, de otras personas, otras similitudes con Gainsbourg, es Miles Davis. Bueno, Miles Davis, un tipo que también era así, con las mujeres, sí, con la vida en general. Mala onda, violento, sí. Y es muy curioso porque uno de los últimos discos de Miles Davis se llama igual a un disco del último disco de Gainsbourg, You're Under Arrest. Bueno. Y muere en el mismo año, de hecho. De hecho, tendría que fijarme. Perdón, voy a tener que ver en estos momentos. Esas coincidencias son geniales. Y es más, yo no sé si nació en el mismo año. Porque, bueno, tendría que ver ahora. En el 28 nació Gainsbourg. Y yo no sé si nació en el 1926 en realidad Miles Davis, pero en estos momentos vamos a estar fijándonos. Miles Davis muere el 28 de septiembre de 1991 y nace el 26 de mayo de 1926. O sea. Sí. Con 6 meses de diferencia, casi 5 meses de diferencia. Claramente, generacionalmente a la par. Totalmente. Y a la hora, ni hablar. Totalmente. Y, o sea, hay gente que tuvo sus complicaciones con las mujeres, con. Y que también experimentaron con sonidos nuevos, casi en el mismo tiempo también. La búsqueda estaba así. Con Gainsbourg, la búsqueda estaba siempre. Desde subirse a la ola, o de querer estar in. Cambiar de ropa. O de aburrido que estaba, lo que vos quieras, pero yo no sé, bueno. Para mí esto va por acá, y es por eso que tenés la época que vos quieras para elegir de Gainsbourg. ¿Querés un ochentoso? Tenés un ochentoso. ¿Querés un reggae? Tenés un reggae. ¿Tenés un jazzero? Tenés un jazzero. ¿Tenés un popero? No tenés un popero. ¿Querés un disco conceptual? Tenés 3. Tenés lo que vos quieras. Y para mí, hablando de lo que es la obra y el artista, no mucha gente tiene esas características. ¿De poder separar bien la obra del artista? Sí, yo... Quiero decir, no, un artista tan multifacético como él. Ajá, sí. Hay muy pocos, lo que podés decir, que a lo largo de su vida hicieron tantas cosas. Ah, ok. Y con la huella que dejaron, ¿no? De que hoy el día, Melody Nelson es súper sampleado, es súper influencia, en Francia es prócer, el chabón, lo odies o no lo es, el chabón es prócer. Aún hoy su tumba está muy visitada. Sí, yo estuve, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, estuve en la tumba y estuve en la casa. ¿Qué le tiraste? ¿Tiraste un chitanz ahí? Sí. Y de hecho está a 3 tumbas de distancia de Cortázar. ¿Me jodés? ¿En serio? Es re flashero eso, en el cementerio de Montparnasse. Es muy flashero eso. Es muy flashero. ¡Wow! O sea, mira, justo la ligazón que armamos recién, o sea, 3 tumbas de diferencia. O sea, pero son tumbas media largas, grandes. Sí, son tranqui, qué sé yo. ¿Es un cementerio de artistas? ¿Qué onda eso? No, es un cementerio, porque qué sé yo, no sé. Jim Morrison, que también está en otro que se llama Perle Jazz, y después está el de Montmartre, que estaba no sé quién. Pero si no, está como que todos los artistas están todos divididos en los 3 cementerios, ¿viste? ¡Wow! Pero, ¡qué loco! Es muy flashero, porque de alguna manera es, qué sé yo, la tumba, los restos es lo más cerca que podés llegar a estar físicamente de esa persona, ¿viste? Sí. Porque está bien, tenés la obra, tenés qué sé yo, pero físicamente de él es lo más cerca que podés llegar a estar. ¿Y qué sentiste? Nada, me emocioné para el carajo. Mira. Porque es un chabón. ¿Estaba bien? ¿Había gente en ese momento o estaba solo? No, estaba con una novia que tenía en ese momento, ¿viste? Pero había gente dando vueltas, pero la tumba de Morrison es como más visitada. De hecho, tiene unas cercas, ¿viste? Para que no te metas y no hagas nada. Igual yo salté y me saqué una foto. Pero sí, como que la tumba a lo de Morrison. La de Morrison es mucho más visitada. Está toda escrita con aerosol, ¿viste? Todo eso. La de Gaimbol es más tranqui. Se ve que es mucho más factible que la gente conozca a Jim Morrison que a Gaimbol. ¿Y la de Cortázar? Y la de Cortázar, sí, nada, no, estaba ahí. Está bien. La gente le dejaba libros o escritos, qué sé yo, pero más argentinos que otra cosa. ¿Sí? ¿Y la casa? ¿Qué onda de la casa está, tengo entendido que está intacta, no sé si ahora es un museo, pero afuera de la casa está toda grafiteada con la tapa de Melody Nelson, con frases, con dibujos, mucha gente también escribiendo frases de él. Nuevamente, acá es como que estás ahí y decís, acá pasó todo, como ir a Abbey Road. La última, ¿qué discos dos o tres discos recomendarías a aquellos que no son duchos en la obra de Gainsbourg para empezar, además de este editorial de Melody Nelson? Para mí, Initials BB, que es una especie de recopilatorio de la fase popera. De la primera época, los años 60, decís vos. Sí, los primeros poperos que hizo, mucho dúo con Brigitte Bardot, el disco que hizo con Jane Birkin, que es el que tema, que tiene Je t'aime moi non plus, y otros discos de los dos, y obviamente. Y si no querés ir a el de L'homme de la tête du jus, es el hombre de la cabeza de repollo, es muy recomendable también. Espero que les haya gustado esta nueva iniciativa que tenemos acá en Disco Falopa, más allá de lo que es el análisis del disco, contar un poco las cosas, escuchar alguna canción, sino también contar con invitados que sean fanáticos de una música determinada, del disco en sí, como también llevar a alguno de sus protagonistas para en otras ocasiones que podamos tener la oportunidad de charlar con alguno de ellos. Te recontra agradezco la disposición de esta hora de charlar sobre el querido Serge Gainsbourg. El placer es mío, porque si hay una cosa que jamás me va a molestar en mi vida es hablar de Gainsbourg. Ah, qué bueno. Sobre todo para el que no conoce, ¿viste? Esto ha sido una buena introducción para Gainsbourg. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Vayan y escuchen el disco y ojalá que, más allá de que no se entienda la letra, vos escuchás al tipo relatar lo suyo y estás ahí. No sabes de qué habla, pero estás ahí. Hago la última nada más, que es el tema de recomendar lo mismo de siempre. Están invitados a darle like aquí en Spotify, a seguirle, a darle 5 estrellitas, a darle a la campanita, lo que sea, como para que le llegue a mucha más gente. Compartan, comenten. Sí. Ah, vos sabés hacer eso. Recomiéndenlo, porque este tipo de productos y solamente van del boca en boca de la recomendación. ¿Tenés algún amigo falopero? Dale disco, recomendale disco falopa. Te agradezco. Y además de Spotify te vamos a encontrar aquí en Substack, en noquierohacerlacama.substack, mi newsletter personal que todos los sábados voy actualizando con distintos textos, también con Disco Falopa, al cual ustedes pueden suscribirse gratuitamente con tu mail o desde la misma aplicación de Substack, están invitados a poder hacerlo. Así que vamos a irnos con un tema de Stuart de Melody Nelson, del querido Sergio Gainsbourg. De nuevo, mil gracias, Edu. Gracias a vos, Julio. El placer es mío porque este disco la rompe. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. 56, 7, 8, peu importe. De la rue Mix, si vous frappez. Seul et parfois même accompagné, une servante, sans vous dire un mot, vous précède. Des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent, décorés de bronze baroque, d'anges dorés. Aphrodite et de Salomé. S'il est libre, dites que vous voulez le 44. C'est la chambre qu'ils appellent ici de Cléopâtre, dont les colonnes du lit de style des nègres portant des flambeaux entre ses esclaves.